Bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con el cariño de siempre, deseando que el Señor le bendiga. Sabes que yo creo que una de las cosas lindas del Espíritu Santo es que es un docente. Yo creo que uno recuerda docentes, estamos hablando de profesores, sí, ¿no es cierto?, que nos han enseñado y algunos han marcado algunas diferencias por lo que han dicho, la materia que nos han pasado, qué sé yo. La verdad es que dejan huellas, creo que los profesores son los que dejan huellas en todo alumno. Exactamente, y después se recuerdan, y a pesar de que en algunos momentos quizás ese docente lo vimos como que actuaba mal, pero era... Ayer, por ejemplo, me contaba mi nieto, me dice que él salió de una clase y el jefe de la carrera lo tomó del brazo y tomó a varios. Y le dijo, ustedes ahora deben matricularse. Ya, doctor, ya, profesor, le dijo así. No, ahora, vamos. Y los llevó a matricularse. Ahora alguien podrá decir, ¿qué estaba tratando? Entonces yo le decía, ¿pero qué es lo que hacía? No, es que está interesado en que nosotros regularicemos y sigamos estudiando, porque algunos se quedan hasta aquí, no, o sea, estaba preocupado, ¿no es cierto? Yeah. Para que ellos siguieran estudiando y terminaran la carrera. Era el jefe de la carrera, justamente. Pero fíjate, creo que no todos los jefes de carrera hacen eso. O sea, ahí ya hay un interés particular y es algo diferente. Creo que también esto podemos aplicarlo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está muy preocupado de nuestra salvación. Exactamente. Por eso que es tan importante también lo que Él nos enseña. Ahí Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 2 del primer libro, de primera carta, quiero decir, los versos 13 y 14, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es toda la razón. Hay personas que no entienden, ¿no? Y para ellos somos locos. Claro, fíjate que el docente te enseña una materia y te da luces de cómo enfrentar, por ejemplo, la vida, cómo entender esto. Por ejemplo, aquí el Espíritu Santo, cuando dice algunas cosas a la Biblia, uno dice, ¿qué querrá decir? Bueno, ahí está el Espíritu Santo, que se lo pidamos, para que nos ayude a entender y nos puede aclarar perfectamente. Y he encontrado personas que de improviso dicen, ¿sabe? Nunca había entendido este texto de esta manera. Sí. ¿Qué? Se hizo más sabio, más inteligente. El Espíritu Santo le dio la orientación y entendió, porque el Espíritu Santo trabaja en función de la salvación de las personas. Y si hay algo que está impidiendo que esa persona conozca a Cristo, el Espíritu Santo va a hacer lo posible para llevarlo a Cristo. Entonces, cuando dice acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Claro, si estamos ajenos al Espíritu, si no lo pedimos, si no andamos en la comunión con Él, difícilmente el Espíritu nos puede ayudar. Y el mismo Señor nos hace el desafío. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, claro, a Dios. El cual va a estar, pero llano, abierto a entregarlo. Claro, sí. O sea, si es una oración que se puede decir que se contesta siempre, justamente cuando uno pide la unción del Espíritu Santo. Fíjate ahí en Efesios, esta carta que es para la iglesia hoy día, capítulo 4, 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Hay palabras fuertes aquí, hay un entendimiento oscuro, un entendimiento que está ajeno a la realidad de Dios. Dice, porque son ignorantes, porque tienen un corazón duro que no deja que el Espíritu Santo trabaje en ellos. La docilidad que podamos tener para que el Espíritu Santo nos ayude va a abrir el entendimiento, y ahora yo puedo tomar el texto diferente y decir, tengo un entendimiento abierto, no ajeno a la vida de Dios. Y puedo decir también, soy sabio porque hay en mi corazón la capacidad de recibir la orientación del Espíritu Santo. Eso sería muy útil pensarlo Porque si el Espíritu Santo está lleno a ser docente, a ayudarnos a entender, entonces abramos ese corazón. Ahora, fíjate, hay personas que toman la Biblia y empiezan a leerla y piensan que con eso ya... por ejemplo, un profesor universitario. ¿Cómo me van a venir a enseñar a mí cuando yo... ¿Cuántos libros he tenido que leer? Toma la Biblia y empieza a leerla. Claro, él descubre el significado lingüístico solamente. O sea, lo que ahí dice. Pero más allá de eso, no. Porque, como lo hemos dicho, lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces va a tener un conocimiento de lo que dice ahí, pero no a qué se está refiriendo, no la aplicación que tenemos para nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia de la Biblia. La Biblia transforma vidas. La Biblia es aquella que nos levanta cuando estamos caídos. Uh-huh. Y la que nos impulsa a hacer el bien a nuestro prójimo. Y claro. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de las palabras de las Sagradas Escrituras. Interesante, porque tú mencionaste una palabra que está en los medios teológicos un poquito bien presente, es que algunos autores, si llegan a la Biblia, justamente la buscan de la manera lingüística y se olvidan de que no es lingüística, no es prosa, no es verso, no es escritura poética, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera, sino que es la palabra de Dios que te quiere hablar. Y cuando tú te enfrascas en ver la estructura, que es útil, por ejemplo, hay unas estructuras maravillosas en la Biblia, cosas que digo de improviso, ¿cómo los hombres pudieron en esa época hacer esto tan tan especial? ¿Cómo cuadraron, no es cierto?, la escritura, que en el original se percibe un poquito más cercana. Por ejemplo, yo siempre he tratado de buscar una interpretación al quiasmo que hay en la Biblia. Es una forma de decir las cosas de una manera y luego decirlas de otra, pero que tiene un centro y que te lleva a una verdad. Complicado a veces, es lindo, pero resulta que detrás de eso hay una verdad que te están hablando, y olvídate de la lingüística, de la gramática, y escucha qué te dice el Espíritu Santo a ti. Y eso significa que tú estás siendo humilde a la palabra de Dios. Porque un erudito, y hay tantos eruditos que se saben la Biblia, saben cómo fue escrita, el año que fue escrito, la forma del verbo, en la forma en que está, no sé, cuando uno estudia griego, cómo está en presente, está activo, etcétera, etcétera, y tantas cosas. Pero no nos olvidemos que esta es la palabra de Dios hablándonos a nosotros como seres humanos. Y como humanos a veces no entendemos las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo, como docente, nos la hará entender. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. Los hombres ignoran las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.